y en la raíz raquítica del huerto ajeno. La vida se hace de regalo, sin coleccionar, ni preguntar, ni elegir. Cumplí tu misión de dar. Déjale a Dios el balance de lo que debes recibir. Porque en ese libro de la generosidad, del esfuerzo y de la entrega, se hace la vida. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.